Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18 horas se realizará un evento cultural por el natalicio de Eugenio Espejo en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. Este acto contará con la participación de Carlos Paladines, José Regato, Wellington Tuapanta y Jaime Galarza Zavala. Eugenio de Santa Cruz y Espejo nació el 21 de febrero de 1747 y fue un prominente investigador, científico, médico, escritor, abogado, periodista y pensador quiteño, además de ideólogo, político y precursor de la independencia de nuestro país. Internacionales. Nueva York. El bachatero neoyorquino Romeo Santos se ubica entre los artistas más nominados a los premios Billboard de la Música Latina 2015, con 21 nominaciones. Santos y el español Enrique Iglesias, con 19 nominaciones, superaron el récord de más menciones como finalistas, según la organizadora de Lauro. Estos premios reconocen a los álbumes, canciones e intérpretes más populares de la música latina en Estados Unidos, según los resultados de ventas, transmisiones en radio y descargas, además de menciones en redes sociales. La gala de entrega de los premios se realizará el próximo 30 de abril en Miami, Estados Unidos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Punto. Cultura en Punto.